Maduro pidió a su homólogo norteamericano Barack Obama recuperar el equilibrio con Venezuela y señaló al tiempo que la Casa Blanca busca sancionar a Venezuela porque hay desesperación, motivado a que lo hemos derrotado en este 2014 y vamos a seguir derrotando a sus títeres. Puntualizó el presidente Maduro que los funcionarios del Senado estadounidense quieren retar a Venezuela con sanciones y amenazas, pero la revolución del comandante Hugo Chávez no se dejará atemorizar. Creo que si se impone la vía de las sanciones, presidente Obama, van a salir muy mal parados, manifestó en transmisión conjunta de radio y televisión. También señaló el presidente que estas iniciativas contra Venezuela son promovidas por el lobby de la derecha venezolana. Ahí están sus declaraciones, por lo que el presidente pidió el apoyo del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrotar las pretensiones de la derecha. No nos durmamos en los laureles. También el presidente Maduro pidió respeto, relaciones de respeto a los Estados Unidos. No se lo pide a ellos. Ya basta de agresiones e intervencionismo. Bueno, ¿qué mayor agresión e intervencionismo que un funcionario de la embajada norteamericana haya ido a observar cómo se desenvolvía la presentación en la fiscalía de la señora María Corina Machado? Es que para declarar a este señor persona non grata y expulsarla por abierta injerencia en los asuntos internos. Claro, mira, yo creo que hemos sido muy, muy blandengues diplomáticamente hablando en estos casos, ¿no? A estos funcionarios, hagan, lo que les dé la gana, tienen que ser detenidos y deportados inmediatamente. Deportados inmediatamente. Ciudadanos de cualquier otra nacionalidad que haga eso con los asuntos internos del país. Al estilo Vivancos, ¿no? Uh-huh. Recordamos a este terrible hombre del Human Rights Watch. ¿Cómo lo agarraron? ¿Cómo gozamos cuando lo expulsaron? Vale. El presidente Chávez ordenó su expulsión. Fueron unos funcionarios de los organismos de seguridad del Estado. Lo buscaron en su hotel. Buenas, ¿usted es el señor José Miguel Vivanco? Hola, ¿cómo está? Le acompañamos hasta el aeropuerto de Maiquetía, gustosamente. Y así, sin que no le dio tiempo ni de deshacer la maleta a este señor. Lo agarraron, lo escoltaron muy educadamente, con todos los respetos a sus derechos. Señor, aquí está el avioncito. Chao pescado, usted se me larga del país. Así hay que actuar diplomáticamente en estos casos. Ahora, fíjate lo emblemático del acto de ayer. Aquí, cerquita, en el Foro Libertador, frente al Panteón Nacional, donde descansan los restos inmortales de todos los héroes de nuestra patria. Específicamente, y especialmente, el del padre libertador Simón Bolívar, que ayer se conmemoraban 190 años de la batalla de Ayacucho. La batalla que selló definitivamente la expulsión del Imperio Español de Sudamérica. Decimos de Sudamérica porque todavía el Imperio Español tuvo sus colonias en el Caribe hasta muy entrado el siglo XIX, ¿no? Pero de Sudamérica fueron expulsados gracias a la batalla de Ayacucho. ¿Y qué mayor acto de defensa de nuestra soberanía, de defensa de nuestro territorio, de nuestra independencia, que las palabras del presidente Maduro ayer frente al mausoleo del Libertador y el Panteón Nacional de nuestros héroes de la patria, para reivindicar y reforzar el sentimiento patrio al condenar esta injerencia en nuestros asuntos internos por parte del Senado de los Estados Unidos? Esto, además de simbólico, junto al pueblo, junto a la Fuerza Armada, que ayer le dieron estos reconocimientos, todos estos ascensos, tanto a los diferentes entes que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo a la milicia bolivariana, y acompañados por la juventud, acompañados por los grupos de batalla, acompañados por el pueblo. Esto es lo que necesita Venezuela para de una vez por todas dignificar esta lucha que tenemos, que no es cosa fácil. Ayer lo comentábamos. Mira, están apostando a que caiga Venezuela, porque cae Venezuela y lamentablemente muchos de los gobiernos que se han dado, de los países que se han dado, gobiernos de izquierda y gobiernos que han puesto el acento en lo social, caerían detrás de Venezuela. Ellos saben que Venezuela es el pilar de esta revolución suramericana y latinoamericana. Por eso tanta hazaña contra nuestro país. Y lo más triste, hermano, lo más triste es que, como dijo el presidente Maduro ayer, son opositores con cédula venezolana, porque no se puede decir que tienen la nacionalidad, porque no quieren esta patria. Son gente que nació aquí, tiene cédula venezolana, y son los que están promoviendo estas acciones por parte de un gobierno extranjero para incidir en los asuntos internos de Venezuela. Esto es lo que le acusaron a María Corina Machado en estos días, en la fiscalía. Fue lo que le imputaron a María Corina. El artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, que se establece sanciones graves de 8 a 16 años de prisión a quien pida la intervención de otros países, de otras naciones o de otros entes internacionales en los asuntos internos de nuestra patria. Oye, encima tiene la cara dura de ir escoltada por un funcionario de la embajada norteamericana. Que de verdad que... No, ya no guardan ni las formas. María Corina. No guardan ni las formas, ¿vale? ¿Ah? No, María, por lo menos para disimular un poquito el arrodillarse ante el imperio estadounidense. Sí. Ya ni lo disimulan. Claro, ahora, en que pudieran afectar estas sanciones a funcionarios venezolanos, en realidad más impacto psicológico que otra cosa. Sí. No, porque hay que si congelar cuentas, bueno, pero el funcionario que no la debe no la teme, que no tiene cuentas no tiene cuentas. El problema está en el escándalo mediático, en cierta forma, por un lado, y por otro, pues eso les da a ellos libertad para, de repente, algún funcionario que necesite ir a hacer una labor de diplomacia, por ejemplo, una labor diplomática en los Estados Unidos o para concretar algún negocio o algún acuerdo del Estado venezolano con alguna empresa o algún grupo norteamericano, pues le puede negar la visa. Sí. ¿No? Esto es una de las consecuencias. Cosa que nosotros también tenemos esa potestad. Sí, bueno, recordamos que en todo caso en Venezuela no hay embajador de los Estados Unidos, por eso se ha tardado y no se ha concretado fácilmente el golpe de Estado. Porque sabemos que donde hay embajador de los Estados Unidos y hay gobiernos que no les da la gana a los gringos de que sigan su curso, bueno, fácilmente le dan golpes de Estado. Esta ha sido una tradición lamentable de parte del gobierno de los Estados Unidos, no solo en Latinoamérica. Ya el brazo de este imperio se ha extendido hasta el Medio Oriente, países de la Europa del Este. No, y es el viejo truco. Estaba viendo, revisando así por encimita, la página web del Correo del Orinoco, y ahí están, que le quieren poner sanciones a Rusia. Bueno. O sea, quieren ponerle sanciones. O sea, ¿qué es yo lo que hacen? Yo recuerdo un meme muy famoso de Obama mirando por unos binoculares y la seña que podría estarle haciendo Putin al otro lado del planeta, pero, ¿no? Pero fíjate tú una cosa, ¿no? Fíjate que Estados Unidos y sus lacayos están apelando a lanzarle sanciones a países que son sus piedras de tranca. Sí. La Comunidad Europea, la Unión Europea, tirándole como le da la gana a Rusia, tratando de ser la piedra de tranca de Rusia, que es una potencia emergente, cada día tiene más influencia, no solamente económica, sino en la política internacional. Por otro lado, los vemos que en el Oriente Medio, cómo le tiran a Irán y sanciones a Irán y bloqueos a Irán, porque también es la piedrita de tranca. Y aquí en América Latina, pues bueno, con todo contra Venezuela. Pero mira, si algo hemos aprendido en todos esos, de estos años de Revolución Bolivariana, es el arte de la resistencia. ¡Oh, cómo no! ¡Cómo no! ¡Sigan, sigan! El pueblo cubano tiene más de 50 años resistiendo también. Y nos ha tocado a nosotros, pero no les vamos a dar el gusto. Y esto solo sucede cuando hay conciencia plena, ¿no? En el pueblo. Hay que multiplicar estos niveles de conciencia. El presidente Maduro ayer en su alocución, en este acto, lució fuerte, por decir algo, ¿no? Lució fuerte. Le vi fuerza en el discurso, conciencia. Le vi indignación. Y de hecho lo manifestó el presidente Maduro. Que cuando se enteró de esto, bueno, no lo dijo con estas palabras, pero agarró una rabieta que estaba que se reventaba y empezó a leer, a revisar literatura y se topó con los versos de Neruda sobre Bolívar, sobre la conciencia de los pueblos que despierta igual que el alma de Bolívar cada 100 años y cómo no va a despertar en el pueblo de Bolívar estos sentimientos de dignidad. Hacía una comparación que minutos antes el historiador, camarada Pedro Calzadilla, en su intervención, hacía sobre lo que fue hace 200 años la batalla de Urica, ¿no? Uh-huh. Que se celebró en este centro del país, la batalla de Urica, una batalla sangrienta, donde el pueblo se enfrentó contra el pueblo. El pueblo que traía a Boves, a quien se le había prometido libertad, igualdad, fraternidad, aunque estuvieran en el bando realista. Lo que pasa es, ¿no?, que es que eso era una excusa. Lo del bando realista era una excusa. Era una excusa para lograr realidad, esto. Se estaba luchando era contra el mantuanaje. Claro, pero en realidad, exacto, en realidad lo de José Tomás Boves, y habrá quien se ofenda, pero lo reconocen hasta los mismos historiadores. José Tomás Boves fue una revolución social. Sí, fue la primera lucha de clases. Fue una, nacida, fue una revolución social, una revolución por la reivindicación de los pardos, de los negros, de los esclavos. ¿Y es que acaso quién era el ejército de José Tomás Boves? ¿Eran los españoles puros, no, los blancos peninsulares? Eran los mantuanos, ¿no? No eran los mantuanos, no era la oligarquía, ¿no? Era pueblo, eran negros, indios, zambos, mulatos. Y Bolívar siempre lo tuvo consciente, que para poder triunfar en la Guerra de la Independencia hacía falta pueblo. Y fue a raíz. Pero el mantuanaje no lo dejaba tener pueblo en sus ejércitos. Esto explicaba Pedro Calzadilla ayer, ¿no? Y después lo refirió el presidente Maduro. Explicaba Calzadilla que después de la batalla de Urica, donde por cierto murió Boves, dejando huérfano este ejército de pueblo. Que lo tomó, ¿no?, Páez. Páez se alzó con este mismo pueblo, el pueblo que seguía un caudillo, ¿no? En aquel entonces. Y allí fue cuando Bolívar pudo por fin plasmar todo su genio para decir, no, es que sin el pueblo no vamos a ganar. Bueno, lo que pasa es que Bolívar siempre el mantuanaje, así fuera patriota, le puso la piedrita de tranca. Claro, las intrigas, las envidias, lo que querían, como dijo el presidente Maduro ayer, lo que querían era cambiar un jefe por otro, sacar al imperio español para quedarse ellos con la tajada, pero no para la libertad del pueblo. Ellos no querían la libertad de los esclavos, no querían la igualdad. Ellos lo que querían era la libertad de manejar los recursos que entraban a Venezuela. Bueno, y sabes que ese fue uno de las causas, además del inicio de la revolución, cuando el ejército napoleónico invade España, que ponen allí a Pepe Botella empieza a pedir más recursos. Ven acá, oye, dame cuentas. Pero dame ¿por cuenta, qué la gente cuenta se pone tan dura cuando se le pide cuentas? Me pregunto yo. Ay, ay, ay. Ah, ¿por qué les da como esa urticaria? Bueno, cuando le empezaron a pedir cuentas al mantuanaje criollo, no, vamos a declarar la independencia, Pero fue una independencia, la de 1810, 1811, una independencia solo firmada en papel por los mantuanos. ¿Acompañada de pueblo? No. ¿Pedían libertad para el pueblo? No. La libertad de los esclavos. Por Dios, ¿quién me va a trabajar? ¿Quién me va a trabajar los cacaotales? Por eso cae la Primera y la Segunda República. Cayeron así, como fichas de dominó. Una y otra vez cayeron. Porque definitivamente no se hacían acompañar de pueblo. Y esto lo entendió, aunque estaba en el bando realista, lo entendió José Tomás Boves. Después lo entendió Páez y así mismo claro, lo entendió Bolívar. ¿Pero por qué? Porque José Tomás Boves, al igual que un Francisco de Miranda, era canario. Bueno, no, este era asturiano, pero era como el hijo de la panadera, no tenía. Sí. No tenía el linaje, un pulpero. Claro. Un pulpero de quien se dice su madre era prostituta, que venía del contrabando, como si los mantuanos no fueran contrabandistas. Ay, ¿cuántos guisos? ¿Cuántos ladrones? Uno todavía pasa por la casa guipuzcoana y oye, chaca, la lavadora. Porque bastante que los mantuanos han saquearon el país. Bueno, se hacía referencia a la batalla de Urica, donde el pueblo acompañó aquella causa por su propia libertad. Y después se suma a la causa libertadora cuando se entiende que el verdadero meollo de este asunto no era darle poder a los mantuanos, sino era darle libertad al pueblo venezolano y al pueblo de nuestra América construida por el genio de Bolívar. Ahí es cuando se entiende toda esta situación y cuando finalmente se empiezan a lograr las grandes victorias, cuando se suma al pueblo, decía el presidente Maduro, que esta no es la situación que se vive actualmente. Aquella de la batalla de Urica, porque el pueblo está del lado de la soberanía. Y como dijo Calzadilla también, en esta ocasión, los gobiernos, este gobierno, no le ha dado la espalda a los humildes, no le ha dado la espalda a los desfavorecidos, no le ha dado la espalda al pueblo. Ha estado allí, al lado de él, y el pueblo al lado de su gobierno, que le representa y que además le da protagonismo, porque de esto se trata la revolución, que el pueblo sea el protagonista. Se está construyendo una revolución que sigue en marcha y no puede finalizar, no puede pararse. La revolución no es un punto de llegada, la revolución es el camino. Y en ese camino estamos. Duro, sí. Este año 2014 ha sido muy duro. Ha sido terriblemente duro. Nos cayeron todas las plagas en un solo año. Y nos siguen cayendo con esta última agresión imperialista. Y van a seguir cayendo, señores. Esta última agresión imperialista es otra linda del pastel. Sí, ¿no? Y el año que viene es año electoral y esta gente se va a ir con todo encima, con un contexto internacional que en lo económico no nos favorece, como es la caída de los precios del barril de petróleo. Y que ahora, como María Corina, se sienten guapos y apoyados por los gringos. Porque ella siempre se ha sentido guapa y apoyada por los gringos. Recordemos esa foto. La peladita donde, rodilla. No, la de pájaro picón. Ella ahí mostrando el picón, dándole la mano a Bush. En todo caso, mucha conciencia, pueblo, camaradas, hermanos, compatriotas. Y lo digo desde el corazón, compatriotas. Sintamos esta patria de Bolívar, de Chávez, nuestra. No los veamos allá en los altares que los montaba la Cuarta República. Hablo de Chávez, de Bolívar, de todos los héroes patrios. No los veamos en los altares, en las estatuas, en las imágenes. Nosotros somos como ellos. Somos tan de carne y hueso. Tenemos los ideales, tenemos la conciencia, tenemos la sapiencia y tenemos el amor por esta patria. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla en el terreno que sea. No se equivoquen. Como decía el comandante, sí, no señor. Se equivoque. 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Iván Pérez Rossi y los Yankees. Creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui cojón. Para los yanquis no somos gente, somos sudacas, somos lo peor. Y nos engañan todos sus medios, CNN, ABC y Fox. Para los yanquis no somos gente, somos sudacas, somos lo peor. Nos embasuran todos sus medios, CNN, ABC y Fox. Los yanquis, se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui cojón. Ellos crearon el Ku Klux Klan y queman negros sin son ni ton. El yanqui invade, el yanqui mata, son asesinos sin compasión. Ellos crearon el Ku Klux Klan y queman negros sin son ni ton. El yanqui invade, el yanqui mata, son asesinos sin compasión. Los yanquis, se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui cojón. Los gringos, los yanquis siembran el terror, invaden los pueblos como un vil ladrón, saquean las riquezas de cualquier nación y el cómplice aplaude la cruel agresión, porque del botín quiere su porción. Entonces pregunto, ¿y la solución? Que los oprimidos luchen por la unión, los pueblos valientes a la rebelión, con la espada erguida griten con Simón, libertad, justicia y revolución. Yanqui acusa de terrorismo al pueblo libre lleno de amor. El terrorismo es obra del yanqui, guerras, torturas y destrucción. El yanqui acusa de terrorismo al pueblo libre lleno de amor. El terrorismo es obra del yanqui, guerras, torturas y destrucción. Los yanquis, se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui cojón. A Libia, Irak, Gaza y Kabul llegan los yanquis sembrando horror. Pero los pueblos ya despertaron y están gritando revolución. A Libia, Irak, Gaza y Kabul llegan los yanquis sembrando horror. Pero los pueblos ya despertaron y están gritando revolución. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui cojo. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Viven saqueando pueblos, así es el yanqui, yanqui cojón. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. La estrella y el guía que ilumina a Nicolás. Somos un pueblo de paz que reparte la alegría. Ya ves, la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. En Venezuela hay futuro y triunfa la libertad. El canto en la Navidad lleva su rumbo seguro. Al volante va Maduro, presidente de la paz. En Venezuela hay futuro. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 10 de diciembre de 1796, en la plaza principal de Caracas, es ejecutado en la horca José Leonardo Chirinos, caudillo de la insurrección de los negros de Coro, primer movimiento libertario en la historia de Venezuela. José Leonardo Chirinos, negro o sambo, libre casado con esclava, era hombre instruido y conocedor de la ley de los franceses, conocimiento que había adquirido durante un viaje a Haití y a través de sus contactos con los negros luangos, esclavos fugados de Curazao y domiciliados en la zona sur de Coro, que obtenían su libertad al pisar territorio venezolano. Imbuido en las ideas de la Revolución Francesa, Chirinos logró adquirir gran influencia de los esclavos de las haciendas de la Sierra de Coro, a los que empezó a preparar para el alzamiento. La insurrección estalló en la Hacienda Macanillas, situada en las cercanías de Curimagua, durante un baile que allí se efectuaba el 10 de mayo de 1795. De Macanillas pasaron a la Hacienda El Socorro, donde proclamaron la ley de los franceses, la libertad de los esclavos, la supresión de los impuestos y el establecimiento del régimen republicano. Pobremente armados, ni siquiera tenían armas de fuego, los negros fueron fácilmente vencidos por la milicia y vecinos de Coro, después de haber dado muerte a algunos señores blancos de las haciendas de El Socorro, Sabana Redonda y La Magdalena. Derrotado su movimiento, Chirinos se refugió en las montañas, pero fue capturado y remitido a Caracas y puesto a las órdenes de la Real Audiencia, que lo condenó a muerte. El resto de los insurrectos fue ejecutado sumariamente sin haberse podido defender. Según se desprende de los principios que proclamó Chirinos en la Hacienda El Socorro, la insurrección de los esclavos de Coro no fue un mero alzamiento de negros, sino un movimiento independentista de profundas raíces sociales y económicas. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo? Desde tu ventana, tú que nos miras pasar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? cuánto de ilusión al soldado que echó la suerte un día, brilló su ejemplo en el 92. Eran del pueblo, gritaban las masas, febrero 4, pasión y dignidad. Llaman de Güeres, impulsó sus pasos en el combate de amor por la verdad. Dejar la casa con la esperanza en la rebelión. Dejar los hijos, dejar la casa con la esperanza en la rebelión. Bolívar, Sucre en la memoria, que en verde oliva luego se plasmó. Y un brazalete con nuestra bandera, que a 20 años se agigantó. En un camino que estamos forjando, con todo el pueblo y una sola voz. Que estamos forjando con todo el pueblo y una sola voz. Al campesino y el estudiante, el pescador y el artista popular. Con los obreros e intelectuales en colectivo por nuestra identidad. Los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad. Crezcan los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad. Ahí está la cumanesa. Daisy Gutiérrez interpretándonos este polo de la dignidad, y eso es lo que nos sobra en esta revolución y en esta Venezuela del siglo XXI. Dignidad por todo el cañón. Son las 10:36 sí. minutos. Y bueno, tenemos más informaciones que comentarlas. Una de ellas es que el presidente Nicolás Maduro aprobó un documento el documento de propuestas presentado por los movimientos sociales del Gran Polo Patriótico, a quienes felicitó por los acuerdos alcanzados para lograr la síntesis de propuestas y elaborar un documento con coherencia discursiva de ideas, la claridad del lenguaje y la pertinencia histórica del mismo. El presidente pues convocó a que se concrete el conjunto de ideas que fueron planteadas. No nos contentemos con un acto y unos aplausos, salgamos aquí a hacer, a trabajar, a concretar. El presidente pidió concretar ideas como la creación de la Escuela de Formación de Cuadros del Gran Polo Patriótico y asignó Elías Agua Milano para estar al frente de este proyecto. Por otra parte, convocó al establecimiento del Gran Polo Patriótico de una imprenta, un periódico, canal de televisión y un conjunto de voceros nacionales para que esta organización vaya a la batalla comunicacional con sus instrumentos. Para esta tarea fue designada la Coordinadora Nacional del Gran Polo Patriótico, Blanca Eckhout, para concretar esta propuesta y conformar un equipo para avanzar lo más pronto posible. Imagínense ustedes cuando el Gran Polo Patriótico tenga su diario y allí, bueno, se expresen los movimientos de la sexodiversidad, se explique bien al país las causas que ustedes defienden, detalló el presidente Maduro. También la propuesta para articular y fortalecer el sistema de defensa popular de inteligencia para luchar contra el sicariato, el paramilitarismo y terrorismo por parte de la derecha. En este sentido, explicó que para tal fin se creó el Sistema de Protección Popular de la Paz, instancia creada vía habilitante, además de la Intendencia Nacional de Inteligencia de Poder Popular, habiendo designado a Francisco Torrealba a cargo de esta, y para formar parte del Estado Mayor del Sistema de Protección Popular de La Paz. También está sumado el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Gustavo Enrique González López, la ministra del Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, y el Movimiento por la Paz y la Vida. También debemos destacar que el día de ayer la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015. El monto estimado es de 741.708 millones de bolívares, equivalente al 21,6% del Producto Interno Bruto. 38% de las partidas será destinado a la inversión social, informó el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas. También les informamos, porque hay que ser responsables con las informaciones, que el día de ayer, en lo que es el problema que hemos venido atravesando los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pues bueno, ya afortunadamente el presidente Nicolás Maduro firmó el punto de cuenta y la Asamblea Nacional pues ya firmó un primer desembolso, cosa que nos tiene muy contentos. Muchísimas gracias la lucha a los obrera, compañeros, ¿no? La lucha obrera, gracias por la receptividad mostrada por el ministro Reinaldo Iturriza, quien apoya. Y el acompañamiento. ¿No? Y el acompañamiento, el apoyo y el acompañamiento a todos estos problemas que viene arrastrando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura desde hace años. Y entonces esta es una justa reivindicación y bueno, y seguimos adelante, seguiremos adelante. Ahora la lucha pues por el contrato marco y para optimizar el funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque nos lo merecemos todos y todas. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde las vías de contacto, el 562-7949, 562-3953, también disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, le atendemos, buen día. Muy buenos días. Muy buen ¿Qué día. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Enzo García, buenos días, Randol Borges, buenos días, Luis Arloyo, usuarios, buenos días, habla Fernando La Presta desde el Terrucho de Latillo. O sea que en varios días ustedes van a estar buchones, entonces. No, bueno, buchones no, pero es lo justo, ¿no? Pero te digo, es lo justo, aparte que no, la deuda es bastante grande y la van a pagar, lo más seguro es que la paguen fraccionada, pero no importa, es un ahorro, ¿no? Pero la cuestión es que la cuestión... Es justo, ¿no? Claro, muy justo, justo y necesario. Justo para guardar plata también. ahorrar. Pero bueno, ahí está. Felicidades de todas maneras, pues. Gracias, hermano. Y guarda algo para el año que viene. Sí, señor. Bueno, empecemos por esto. Ya ustedes hablaron algo del año de 1796, 97, lo de Chirino. Ajá. Tal día como hoy también es la última proclama del Libertador. Sí, señor. En el año 30. Tal día como hoy también, en el año 1799, muere el señor Alfred Nobel. Uh-huh. Hay tantos, ¿cómo se puede decir?, personas que han ganado el premio, que sería una lista interminable para nombrarlo. Mucha gente con mucho mérito y otros con muy poco mérito para que se hayan ganado eso, como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Obama, que se ganó el premio a la paz. Y fue otorgado tal día como hoy, pues, sí. Porque hoy es un día que se otorga ese premio. También tal día como hoy, en el año 1950, las Naciones Unidas decreta el día de hoy como el Día de los Derechos Humanos. garantía de los derechos humanos. Entonces, bueno, todo este mes pasado y parte de este mes se ha hablado mucho de una cantidad de derechos que tenemos nosotros los humanos, como por ejemplo la no violencia hacia la mujer, y una, cito eso, porque en este programa lo comanda también una joven mujer como se llama Enza García, y el día de la no violencia en contra de las mujeres, también el día de la no violencia contra la diversidad de género, bueno, todo aquello que se hable de violencia. Sí, ustedes hablaron un poco también de la violencia de estos señores, que ahorita está dos, hay uno por entrar en las Rejas Palas y otro que está en el Rejas Palas, que a ellos, y otro que anda por ahí muy campante, también que hay que agarrarlo y llevarlo para las Rejas Palas. Todo el mundo sabe quiénes son, pues, por supuesto. Y hablando también de lo que ustedes en principio hablaron de la cuestión de Bove, eso es más que cierto, ¿verdad? Nosotros todos dependemos de cómo nos los cuenten y cómo nosotros los leamos. Y si usted lee un libro de historia, Bove fue un pata en el suelo que agarró un poco de gente, los engañó y mató a otro poco de gente. Eso es lo que dice en Dos Platos la historia. Hay algunos libros que hablan textualmente y dicen mucho de lo que fue Bove. Esa fue una, podría citarte, una revolución social de ese tiempo. Por supuesto que Bolívar la retomó y para él los llevó y hicieron una cuestión totalmente diferente a favor de la causa republicana en este caso. Ahora, citando otras cositas de lo que en estos días se ha venido citando, y ayer como no pudimos salir, no vamos a hacer un refrito, pero es parte, porque en el día de ayer yo dije algo en otra emisora que varias personas me llamaron por teléfono. Una de esas personas, alguien le dio mi número, no quiero citar porque no sé quién pudo haber sido, y me formó un Foxtrot. Yo voy a volver a decir parte de ello, porque vuelvo y repito, si vamos a entrar en un año difícil, no porque no tengamos con qué comer, sino tenemos que hacer como la hormiguita, ahorrar para tener reserva para lo que se nos aproxima, y yo lo dije en otras palabras, apriétate el último punto que tienes del cinturón para que podamos aceptar el año 16 todas las calamidades que se nos pueden venir por no ahorrar en el año 15, en Dos Platos. Yo lo dije de más o menos de esa manera, que no siguiéramos pidiendo. Lo que es justo, es justo, y lo que no es justo, no puede ser justo en ninguna parte. Si seguimos por donde andamos, bueno, vamos a quedarnos, no sé en dónde. Porque, por ejemplo, lo que dijo el presidente Maduro ayer, de lo que los señores en el Congreso norteamericano, en el Congreso de los Estados Unidos, eso para nosotros es una afrenta. Y debemos, así como dice, afrontarlo con dignidad. Y como dijo Chávez, no quiero repetir las palabras porque estamos en otro horario, ¿verdad? Pero es la verdad. Es una verdad grande. Y nosotros, como dignos, debemos decirle a esos señores que vayan a donde dijo Chávez. Pero, en otras palabras, estamos cerca de una ruptura, amigos. Porque eso es lo que estamos cerca. De eso es que hay que reflexionar. Y nosotros no podemos aceptar que se sigan entrometiendo en todo lo nuestro. Somos dignos, somos venezolanos, somos independientes, somos anti-yanqui y somos chavistas. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Mira, no se quiere lo que no se enseña a querer, lo que no se conoce. Y tanta ha sido por generaciones la desinformación sobre el amor a la patria que ha sufrido nuestra ciudadanía, la desinformación que se ha tenido, y no por unos asuntos, digamos, planificados desde algún laboratorio de esto. No, sencillamente aquí se trata de que se impuso el desamor, el desarraigo a la patria. Se impuso a través de los medios de comunicación, se impuso a través de los mandatarios de turno, a través de las personas influyentes en la sociedad, el desapego hacia nosotros mismos. Cuando se nos dice, el venezolano es flojo, el venezolano no trabaja, el venezolano esto y Pascual y aquello, y sale por ahí la Beatriz de Majo insultando a Coquito y con otra señora insultando a todo el gentilicio venezolano en un canal de televisión venezolano. De paso, donde no hay libertad de expresión, pues, seguro. Y salen esta gente desde, que no es de ahorita que lo hacen, ¿no? Sale gente como Raima, en las caricaturas burlándose de nuestro gentilicio, de nuestro amor por Venezuela. Siguen haciéndolo. Fue una campaña durante décadas, durante generaciones que se hizo este desarraigo del pueblo venezolano y del amor que debemos sentir por nuestra patria. Y ahora que Chávez lo reivindicó y que el pueblo entendió la importancia de amar a la patria, siguen burlándose de eso y siguen apelando a hacer mella en nuestro deseo de adorar esta tierra que nos dio el ser. Entonces, esto hay que reforzarlo, hay que blindarse y decirles a estos apátridas, aunque hayan nacido en nuestro suelo, que Venezuela se respeta y la vamos a hacer respetar, sea los que estén al frente, igualmente venezolanos nacidos en esta tierra o sean extranjeros, la vamos a hacer respetar en el terreno que a ellos más les guste, vamos a hacer respetar la patria. Tenemos otra llamada, buen día. Ah, buenos días, Rando, Enza, Cromoto. Hola, Cromoto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Mira, amor, yo en verdad no sé cómo se maneja la diplomacia, pero lo que sí sé es que aquí debería de hacerse lo que ha hecho Evo. Evo se ha hecho respetar por todas las partes. Aquí hay un sistema internacional de reciprocidad. Pues apliquen lo mismo. Por Dios, no puede ser que aquí los de Estados Unidos entran y salen como les da la gana y aquí no se toman medidas. Eso que tú comentaste ahorita con el de los derechos humanos. Bueno, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ya está bueno. Okay, es verdad, nosotros tenemos aguante, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Nicolás tuvo 5 años como diplomático. Él puede saber qué es lo que se maneja y qué es lo que no se puede manejar a nivel internacional. Entonces, bueno, yo pienso que ya es hora. Aquí hay pruebas a nivel mundial de las violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos. Pues vamos a aplicar la misma, porque como tú dices, esa, la gente que quiera viajar a Puerto Rico, por lo menos los que quieran viajar, los funcionarios que quieran ir a Puerto Rico no pueden, porque la visa puertorriqueña se la otorga a Estados Unidos, no la otorgan los mismos puertorriqueños. Entonces, si vas a ir a los Estados Unidos no importa, pero si vas a ir a Puerto Rico sí, y te la van a aplicar igual, no vas a poder entrar a Puerto Rico, que es un país latino, que es un país nuestro, y que ellos dominan por todos lados. Entonces, no puede ser, por Dios, todos los derechos humanos que Estados Unidos ha violado a nivel mundial y que aquí no se aplique la reciprocidad, que no es ilegal, la aplicó Lula. Así es. O Dilma, no sé cuál de los dos. No, Lula, la Lula en su momento, sí. Ajá, y la ha aplicado Evo. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos, por Dios? ¿Por qué ellos no le aplican eso a China? Ah, porque China es el mayor deudor, ellos son los mayores deudores de China, y saben que no le pueden hacer eso. Ah, ellos saben, y entonces nos están moviendo la mata por donde quiera. Eso que dijo la presta es cierto, Dios mío, ¿por qué la gente se aboca a comprar cosas que no les hace falta? Vamos por un año difícil, porque nos están atacando por todos lados, porque es un año electoral, nos quieren dar un golpe como el del Hugo, y ellos quieren adueñarse de la asamblea para poder lograr eso. Sí. Viene un 2015 grave económicamente. Entonces, porque la gente tiene que gastar cosas que no le hace falta. Ahorren, por Dios, para poder apalear las vacas flacas, que es la que se nos viene. Infórmense, por Dios santo, es un llamado que yo le hago desesperado a la gente, deje la compradera, ahorren, porque lo que nos viene es fuerte, y no es el gobierno, no es Nicolás, no, es que la guerra es, bueno, ustedes lo saben como periodistas, lo que nos están haciendo a nivel internacional, están moviendo todas las teclas, ¿verdad?, atacando a Rusia para que no nos den apoyo, ¿verdad?, y bloqueando a Rusia por donde quiera con la Unión Europea, Arabia Saudita, los precios del petróleo. Es decir, nos quieren ahogar por donde sea. Sí, y la gente no se da cuenta, por Dios santo. ¿Ah? Por Dios, reflexionemos. Bloqueo financiero, bloqueo aéreo. Así es. Así es, y entonces la gente le echa la culpa al gobierno. ¿Quiénes son los dueños de las líneas aéreas? Privado. ¿Quiénes son los dueños de las farmacéuticas? ¿Quiénes son los dueños de los productos de primeras necesidades? El gobierno apenas puede cubrir el 40%, el resto, el 60% lo tiene la empresa privada. Y entonces esas grandes colas para comprar jabón, esas grandes colas para comprar todos los productos de primera necesidad es parte de lo que nos están haciendo. Por menos que esto, tumbaron Allende. Sí, vale. ¿Ah? Bastante hemos resistido. Entonces, caramba, reflexionemos lo que se nos viene encima. Es fuerte, es un año electoral y ellos van a jugar todas las cartas. Todas las cartas las van a jugar. Reflexionemos, ahorremos. Ahorremos, por Dios, para poder ayudar al gobierno, porque si el gobierno cae, está nuestro futuro, no solamente los que somos chavistas, sino los que no lo son, y si no, lean la historia de Chile, ahí mataron a gente que tuvieron de parte de ellos, que los ayudaron, y ahí también mataron gente que no les interesaba, que les sirvieron en ese momento. Bueno, mi amor, bueno, muchas cariño, gracias. Gracias a ti por la llamada. Un excelente comentario, un buen análisis. Fíjate, Coromoto, lo que está pasando, ¿no?, con esta gente que dice que la culpa es de Nicolás Maduro, todo esto, toda esta crisis, entre comillas, esta crisis creada por los sectores de la derecha. Recordemos que hace 12 años, cuando el sabotaje petrolero, decían que el sabotaje se debía a era culpa de Chávez, que los barriles de petróleo que se perdían eran culpa de Chávez, que la escasez de alimentos que teníamos en aquel entonces por culpa del paro petrolero era culpa de Chávez, porque Chávez no quería renunciar. Sí. ¿No les parece que es algo esquizofrénico? Mentecato. Quien le eche la culpa a Nicolás Maduro de esta situación es utilizar el mismo argumento esquizofrénico que manejaron los sectores de la derecha y sus seguidores en diciembre de 2002. Vamos a atender rapidito otra llamada que está en espera. Buen día. Se nos fue la llamada. De todos modos, es tiempo ya. Tiempo de ir a la pausa. Y bueno, después venimos y tenemos bastante Twitter el día de hoy. Vamos a ir a la pausa. Vamos a refrescar con Sebin también es gaita. Y este bello tema dedicado al comandante Chávez, Morral de Sueños. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral. Participación en amplias libertades, yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos los dueños y defendemos con dignidad. Siempre y tu legado vamos a honrar en nuestras vidas, sigue presente.

Guaya. Qué panas tan buenos estos guayacocheros. Muy bueno este tema, sí, muy bueno. La garúa, descripción perfecta a veces de nuestro caos urbano, diferentes situaciones que tenemos en nuestras ciudades congestionadas, convulsionadas. Y hoy, como nos decía Coromoto hace un rato, repletas de gente gastando y vueltas locas, sí, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué van a hacer cuando llegue la garúa? Ah, le echarán la culpa al gobierno. Ah, bueno. Fíjate, Randall, tenemos participación a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. En un programa de variedades de Venevisión, un estilista dijo: iré con una tijera y acetona para cortar esas uñas multicolores. ¿Acaso es juez? No entiendo el comentario, ¿no? Dice Juan Guirola, presidente arroba Nicolás Maduro, Venezuela tiene un pueblo con valores y una fuerza armada nacional bolivariana que es de Bolívar a 190 años de la batalla de Ayacucho. También dice Juan, tremendo líder, escogió el gigante Chávez para dirigir el país. Felicito al presidente arroba Nicolás Maduro por sus intervenciones. Gigante Chávez, gracias por darnos la guía en tu legado. Creemos y con presidente arroba Nicolás Maduro venceremos. Que no se equivoquen. También dice Juan, los chavistas le avisamos a la oposición que no se les ocurre atentar contra nuestra paz. Estamos muy dispuestos a luchar. Dice también, porque no reevaluamos el Bolívar fuerte. Nuestros recursos petroleros, hídricos y selváticos son tangibles, no ficticios. Somos potencia. Dice Contraloría Popular, compas, ¿cuándo aplicaremos el control de visas a los gringos? Ah. Además de ser recíproco con las sanciones y punto. Claro, sin miedo. Claro, yo pienso que ya es momento, no solo de parte de Venezuela, sino plantearlo, que esto se lleve a instancias internacionales, ¿no? Países del ALBA, sí. Naciones del Mercosur, que se lleven de estas instancias porque ya está bueno. No, ya está, fíjate, bueno. Si le vamos a luchar contra el imperio, luchamos en serio, sin miedo. Dice también Contraloría Popular, ¿no? ¿Qué ejemplo nos da el camarada arroba Evo M presidente Evo Morales, ¿no? A cada momento, McDonald's, USAID, visas y otras experiencias. Sí. Sácamelo. ¿Verdad? Sí, sí, así está. Mira, nos dice Juan, a esos imperios como que se les olvida que desde la llegada de Colón somos libres y rebeldes. Sus cigüís huyen cuando oyen un traqui-traqui. Nos comentan que tal día como hoy, en 2007, Cristina Fernández asume la presidencia de Argentina. Bravo, hermana, por tu lucha que es nuestra. Hoy también conmemoramos aquella histórica batalla de Santa Inés. Uh-huh. Tal día como hoy se están cumpliendo 155 años de esta heroica batalla de Santa Inés, que no es más que reivindicar años después lo que es la lucha del pueblo contra las oligarquías. Y así se reivindicó esa batalla de Santa Inés, muy nombrada y muy dada a conocer por el comandante Hugo Chávez, a raíz de este símil que hizo de aquella campaña durante el referendo. Hizo este símil entre lo que fue la batalla de Santa Inés, Florentino y el Diablo y todo esto, de la lucha de nuestro pueblo, que ha sido una lucha permanente contra los intereses oligárquicos en todo sentido. Y eso desde la época de la colonia ya viene así y continuamos esta lucha. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo ¿qué tal? Está todo? Muy bien, ¿cómo estás, compa? Chévere. Bueno, chicos, agarré un poquito tarde el programa, pero escuché la conversación de la última compañera que estaba conversando. Y me recuerdo que la semana pasada, también con ustedes, yo hice mención de que realmente esto es una guía. Oye, Jesús, te escuchamos un poco entrecortado, hermano. No sé si no sé si podemos mejorarlo un poquito. Vamos. Para un momentito. Ajá. No, que estoy diciendo mejor. Que yo la semana pasada había planteado que esto verdaderamente es una guerra. Uh-huh. Y es una guerra fuerte. Y no va a estar. Todos los días y todos los años. Hay una capacidad de resistencia de nosotros. Pienso que el año que viene es donde verdaderamente nosotros vamos a probar lo tan chavistas que somos y lo tan revolucionarios que somos. Así es. Es como yo pienso que es una prueba. Yo pienso que es una prueba de un reto más que nos está dando el comandante para que seamos capaces de resistir y de luchar como él lo hizo. Yo creo que el año que viene deberíamos poner todos los patines y verdaderamente resistir. Ahí es donde vamos a tener nuestra verdadera prueba. Sí. Y la fecha va a ser complicando. El año que viene, en el 16, en el 17, en el 18. Es su naturaleza, hermano. Es su naturaleza ir contra los intereses del pueblo. Sí, no van a abandonar eso. Ellos van a seguir conspirando. Y te digo algo. Ellos con este gobierno, muchos de ellos han hecho mucha fortuna. Uh-huh. Sí, señor. Claro, no es lo mismo tener fortuna que poder, que es forma que ellos no tienen. Tener las dos cosas, tener la fortuna. Yo pienso más bien que la gente tiene, debemos resistir, combatir. Y una cosa, sí, yo creo que debe asumir ya el señor presidente, nuestro compañero presidente, a revisar esa quinta columna que tenemos interna. Sí, señor. Es la que está ayudando a esta derecha. Yo pienso que hasta que realmente no tomamos en serio, como acaba de decir el compañero de Twitter, vamos a luchar sin ningún miedo. Hasta que no desfascamos esa quinta columna que tenemos adentro, que va. Vamos a seguir todos los días. Y mira, para todos los venezolanos, no, una feliz Navidad. Y el año que viene va a ser el mejor. El año que viene nos va a graduar de revolucionarios verdaderamente. Amén. Vamos a resistir hasta lo último. Que así sea. Porque existió muchos países que también sufrieron. Pero nosotros no vamos a doblegarnos. Bueno. Felicidades y que le vaya muy bien. El mismo deseo, hermano. Un abrazo grande para ti, Jesús. Compartimos este mismo deseo. Y además, fíjense, aquí ya tenemos algunas semanas, ¿no? Hablando sobre los peligros que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la estabilidad política de Venezuela. Y miren lo que está haciendo el imperio. Hay una prueba más, ¿no? Tenemos varias semanas alertando sobre esto. Y bueno, sí, ha habido camaradas que uno se encuentra en la calle o que te escriben en las redes sociales o que a uno les mandan mensajes y dicen, oye, pero a veces lucen como un poco pesimistas, hermano, están luciendo un poquito pesimistas y están llenando de desesperanza al pueblo. No, pienso que desesperanza mira, es... la honestidad, ser hermano. Honesto. Y no solo, bueno, no sé quién por lo que dice Randall Lienz aquí en este programa y muchos de nuestros usuarios, escuchemos al presidente. Entonces, escuchemos al presidente lo que está diciendo Nicolás Maduro. Escuchemos al presidente, incluso escuchemos al comandante Chávez, que con sentido del humor y con mucho buen ánimo, en Dos Platos dijo, vienen tiempos difíciles, a lo mejor no estaré, apoyen a Nicolás Maduro. ¡Claro! Entonces oye, vamos a interpretar todo esto desde el mayor espíritu revolucionario y como dice nuestro camarada Jesús que nos acaba de llamar, el año que viene vamos a comprobar si nos graduamos de revolucionarios de verdad. Si nos hemos pasado, hemos superado la dificultad de este 2014, miren, para el año que viene tenemos que graduarnos de revolucionarios y seguir enfrentando cada una de las vicisitudes que se nos vengan encima. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, Elsa, ¿cómo estás, Irlanda? La Alesia, hola, ¿cómo te ha ido, Alesia? Hola, Alesia. ¿Cómo estás, camarada? Chévere. Bueno, sí, mira, yo le hago un llamado a los compatriotas y revolucionarios que se están beneficiando bastante de gracias a nuestro gobierno, a las políticas que ha implementado nuestro comandante Chávez, ahora Maduro, que fíjate tú, Benza, yo no sé si ustedes escucharon el programa ese que pasaron el... Yo no veo ese canal, pero por pura casualidad yo estaba monitoreando y vi el programa ese de Venezuela, de broma, yo no sé, 100% Venezuela. El amarillista de Televen. Sí, entonces fíjate tú, lo que me llamó la atención, qué casualidad... que las personas que intervinieron allí, que estaban denunciando, qué casualidad que se pusieron franelas rojas, y como para decir, pues que eran revolucionarios. Y otra cosa que me llamó bastante la atención, si en realidad esos apartamentos tenían filtraciones y todo, ¿por qué no salen los apartamentos como tales, no salen los muebles, no sale nada? No, si no salían eran así como que eran cosas que estaban en construcción, porque nunca se vio allí un enseres de la vivienda, nunca se vio nada, sino que eso se ve que fue un montaje. Para mí que lo que pasaron allí eran de los locales de abajo, de los locales que supuestamente eran para montar panadería y cuestión, a lo mejor esos son los locales, porque vuelvo y repito, si hubiera sido algún apartamento, como son esta gente tan amarillita y tan vendepatria, hubieran enfocado los enseres, las camas, los muebles y nunca se vio eso. Entonces esas personas que le tiran bastante la revolución y que se benefician, aquí si este imperio pone aquí una bota, cuando ponga la bota, los tanques van a destruir todas las instalaciones de servicio que van tanto para los chavistas y tanto para los escuálidos. Y no van a preguntar, este tubo de electricidad, este tubo de gas va para una vivienda de un chavista. No, ahí vamos, ahí todo nos vamos a quedar sin servicio. Y sobre todo en las zonas populares, ellos supuestamente, ellos ahí es donde van, se van a fincar más, porque supuestamente allí están los bastiones de la revolución, y todas las personas que somos de color, también, más que todo, vamos a llevar bastante gota y bastante muerte, porque fíjense usted lo que está pasando ya, como están matando a su gente, Obama, a su misma gente de su mismo color. Entonces, yo le hago una llamada a esas personas que denuncian y que le echan tanta broma a la revolución y se benefician, que vean que si aquí ese imperio viene a invadirnos, aquí vamos a salir perjudicados todos, porque eso es lo que ellos quieren, apoderarse de nuestra riqueza y de nuestro petróleo. Buenos días y hasta luego. Hasta luego, un abrazo, Alesia. Mira, y es que es algo muy cierto. Recordemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó cuando ganó las elecciones el presidente Nicolás Maduro y Enrique Capriles Radón, quien no reconoció los resultados. ¿A dónde fueron a pagar la rechera? En la Limonera. Sí. Un desarrollo urbanístico del gobierno bolivariano en un municipio burgués, ¿verdad? Pero era gente de pueblo. Un municipio gobernado por un burgués. Y para ellos, ¿no?, todos los de la Limonera eran chavistas. Sí. Y al ser chavista había que exterminarlo. Asesinaron a vecinos de la Limonera. Recordemos eso. Si eso ya pasó en la Limonera, ¿ustedes piensan que eso no puede volver a pasar? En cualquier sector. Y así, vaya... tenga la ficha de Capriles en el vidrio de su casa. Sí. Usted está en un bastión chavista y usted es chavista y lo de la ficha es mentira suya, porque así piensan esos sectores de la oposición. Fíjate lo que nos escribe y en relación a la llamada que nos acaba de hacer la compañera, lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Javier Oliveros nos escribe en Twitter lo siguiente: camaradas, LeBron James se sumó a las protestas en contra de la represión que sufre el pueblo negro de Estados Unidos, el pueblo afrodescendiente. Fíjate que LeBron James es un jugador de baloncesto, ¿no? Para quien no lo conoce, él juega en la NBA, en los Cavaliers de Cleveland. Y hay una consigna que se volvió, se volvió más que una consigna, una frase de fuerza. La frase: no puedo respirar. I can't breathe, en inglés. No puedo respirar. Esas fueron las últimas palabras de Eric Garner, un muchacho afrodescendiente, antes de morir ahorcado por un policía de Nueva York. No estamos hablando de Michael Brown, el que mató de 6 balazos a un policía allá en Ferguson. Uh-huh. Estamos hablando de otro joven afrodescendiente, Eric Garner. Es que ya la policía ha matado, lo que va de año, 14 adolescentes. Bueno, este muchacho pronunció estas palabras, ¿no? Vivía allí, al sur de Manhattan. I can't breathe, no puedo respirar. Fueron sus últimas palabras. Y se ha vuelto una consigna de la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos. Y este basquetero se sumó a esta campaña en un partido, previo al partido que iba a sostener contra los Nets de Nueva York. El basquetero LeBron James estaba con una camisa de entrenamiento, saltando la cuerda, haciendo los ejercicios de calentamiento, y se puso un suéter que tenía esta frase, sumándose de esta manera a las enormes protestas que vienen desde todos los sectores de la población afrodescendiente y también latina en los Estados Unidos en contra de los abusos policiales que perjudican a un sector de la sociedad, sencillamente porque es negro, porque es latino, porque no habla bien el inglés, porque tiene un acento raro. A esta protesta se han sumado otros basqueteros de la NBA como Kyrie Irving y Deron Williams, apoyando también esta causa. Así que vemos cómo en el Estados Unidos, en los Estados Unidos, ya hay diferentes formas de protestar en contra de un régimen que no dejó de lado al Ku Klux Klan. No. Para nada. Y digo, lo abraza. Qué irónico. Tienen un presidente afrodescendiente. Sí. Tienen un presidente negro. ¿Y cómo se está asesinando afrodescendientes de los Estados Unidos? Por el solo hecho de ser afrodescendientes. ¿Será que es una represalia, un deseo comprimido que tienen allí, un deseo apresado que tienen en ciertos sectores de los WASP, ¿no? Así se hacen llamar esta comunidad en los Estados Unidos, los blanquitos, anglosajones y tal, que además tienen ciertas inclinaciones religiosas, muy fanáticas en algunos casos. Y que, como tienen estos deseos reprimidos de querer acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos por ser negro, están emprendiendo contra la población afrodescendiente norteamericana. No sé si será por allí, pero es una tradición lamentable la que tienen los salvajes, ¿no? Estos salvajes que pertenecen a estas comunidades de los blancos estadounidenses. No, por supuesto, no generalizamos. pero hay comunidades que tienen estos deseos en los Estados Unidos y que los manifiestan de esta manera. Y a estos son los que adoran los vendepatrias de aquí de Venezuela. Lo que pasa en los Estados Unidos también es la criminalización de la pobreza. O sea, para ellos... Y de la negritud. No, bueno, por eso... Negro, igual, delincuente. Exacto, ¿no? Es la criminalización de la pobreza y de la negritud. O sea, no, porque no crea. Will Smith, no creo que venga algún policía a agarrarlo a golpes. Es más, lo admiran y lo quieren. ¿Por qué? Porque tiene plata. La dolarización, entonces... A Will Smith blanqueó el color por tener plata. A Morgan Freeman lo quieren. A Oprah Winfrey la quieren. No creo que a Danny Glover lo quieran mucho. De hecho, lo han metido preso varias veces. Porque tienen plata. Pero el afrodescendiente, el negro que no tiene, que vive en el Bronx, o que vive en Harlem. O en Ferguson. Ese es delincuente. Porque además de ser negro, es pobre. Eso es todo. Entonces el blanco se asusta. ¡Ay, un negro me va a atracar! ¡Ay, ay, ay! Entonces, como tienen derecho a defenderse, y su constitución les permite tener armas y matar para defenderse, lo hacen, así de sencillo. Mire, es tiempo de ir a la pausa, pero primero vamos a leer un comentario que publica Daniel Jimiro Ruiz Galindo en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y dice, ¿saben qué resulta divertido últimamente? La actitud de quienes tienen comercios y ventas de cualquier cosa. Eso de que los venezolanos se toman todo con humor está llegando a unos niveles de asco con esto de la especulación. Sí. Ayer, por ejemplo, me estaba tomando un café con una amiga y quisimos acompañar con galletas y otras cosas. Y cada vez que mi amiga preguntaba por el precio, el sujeto que atendía con una risita infame le decía, tal precio, por ahora. No soy partidario de la violencia ni de partir caras, pero no es que no provoque. Pero el pensamiento no delinque, Denny. ¿No? Y esto está pasando en cada sitio donde uno va. Los peores son los que le dicen a la gente, ¿es esto o te jorobas? Ah. Ya lamentablemente pasa lo que comenté hace meses. Los comerciantes se están convirtiendo en los verdugos de sus propios hermanos. Y solamente los ven como bestias con cartera. Solamente nos ven como bestias con cartera para explotarnos, para robarnos, para vilipendiarnos, para patearnos. Si con esto están jugando a la rabia de la gente, señores comerciantes, no es lo que ustedes desean. Ustedes no desean un 27 de febrero, ninguno lo quiere. Y si llegara a pasar, los tarados de Dollar Today a los que ustedes tanto pontifican se estarán echando aire en donde les conté mientras nos matamos aquí. Ay, Denny, cuánta razón tienes, hermanito. Cuánta razón tienes. Lo que pasa es que, a diferencia del 27, allá en el 89, 27 de febrero del 89, cuando el pueblo salió a la calle con mucha rabia, ahorita hay un pueblo que está consciente y sabe qué hacer, y sabe quién es el enemigo también, y sabe quién se pone del lado del enemigo aún no siéndolo. Importante esto, a ver si se descifra. Sabe quién es el enemigo y sabe quién se pone del lado del enemigo aún no siéndolo, porque lamentablemente hay un sector de nuestra población que, no siendo enemigo del pueblo, porque es pueblo también, se ha puesto del lado del enemigo para jorobar a su hermano, a su misma sangre, a su misma clase. Y ahí están metidos los boneros, lamentablemente. Ahí están metidos los especuladores. Ahí están metidos los que marcan con sobreprecio, que son pueblo. O es que son oligarcas el que tiene una pequeña tiendita en un centro comercial. Son oligarcas. Son de la realeza, de la nobleza. No, son pequeños comerciantes que son pueblo. Si no tienen ese negocito, no comen. Y se van a poner en contra del pueblo, del que les da de comer. Bueno, reflexiones para Navidad. Vamos a la pausa con el Gran Combo de Puerto Rico y la fiesta de Pilito. Venga, morcilla, venga de todo. Y que se llame. diciembre, y fecha para vacilar. Y tú no olvidas, viene diciembre, época de vacilar. Vamos para aquí, vamos para allá. Tan chévere que estaba la cosa y se acabó. ¿Por qué, caballero? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez, y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Tradiciones navideñas venezolanas. La Zaragoza es una de las fiestas populares de Venezuela que se celebran todos los 28 de diciembre en Sanare, la capital del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, y que recuerda la matanza de miles de niños menores de 2 años, ordenada por el rey Herodes. Según el Nuevo Testamento, esta acción se llevó a cabo luego que Herodes se sintiera engañado por los 3 reyes magos, quienes les darían el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Herodes intentaba evitar que el nuevo Mesías, que naciera en Belén, le arrebatara su liderazgo y mandó a matar a todos los niños nacidos durante esos días en esa ciudad. En recuerdo a este episodio, los zaragozas son personas vestidas con trajes y máscaras multicolores. Salen a danzar todos los 28 de diciembre en Sanare. Esto representa la locura de las madres. Cuando son las 11:33 minutos, hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en la primera cumbre del cacao en Barlovento. Aproximadamente hemos venido haciendo un esfuerzo por... El ministro Ricardo Menéndez lo explicaba con bastante detalle, ¿no? Hemos venido haciendo un esfuerzo por por territorializar el trabajo, es decir, por avanzar en la construcción, por avanzar en un trabajo que ya se viene desarrollando aquí en la universidad, una universidad que tiene mucha vocación territorial, ¿no? Hemos venido avanzando en la construcción de un enfoque, bueno, que haga mucho énfasis en el tema territorial, que es lo mismo que decir identitario, ¿no? Ya para hablar de lo cultural. Aquí la identidad es un elemento fundamental para pensar ya luego todo, que es lo que estamos. Hoy estamos en una actividad que se llama Cumbre del Cacao de Barlovén. Cumbre no es un error, o sea, no es cumbre. Es cumbre justamente porque nosotros estamos reivindicando una forma, organización de nuestro pueblo, en este caso afrodescendiente, una forma, organización vinculada al tema económico, como lo sabemos perfectamente. Bueno, la cosa es cómo nosotros pensamos, cómo reivindicamos primero esa forma de organización para el trabajo, lo pensamos hoy en el siglo XXI desde una universidad. Cómo reconcebimos el tema del territorio, cómo reconcebimos el tema de la producción y cómo utilizamos esto como pivotes para impulsar la revolución del conocimiento. Sí, bueno, eran palabras también del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, también el vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, destacaba la gran potencialidad que se utilizarán en todo lo que es la región de Barlovento para crear un sistema de desarrollo productivo en el país. Esto es parte pues de la información y con ella retornamos a los estudios. La ventana. Atrévete a mirar más allá. 11:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los Coloramas de Chapellín y esta bella parranda, Ángeles y Serafines. Ya estamos en Navidad, Nos escribe Ingrid Rodríguez por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Buenos días, les voy a decir algo. A la revolución no la terminará la oposición, sino el pesimismo y la quejadera. Sí, pero yo pienso que hay que hacer también diferenciar lo que es la crítica constructiva y lo que es quejadera, ¿no? Sí. Nos escribe también Alvarina, ¿no? Alvarina nos manda un mensaje por acá. ¿Cómo están todos? Les mando saludos. Tenemos que amar esta patria. Chávez murió por amor a esta patria. Entregó su vida por amor a su pueblo. Tenemos que cuidar a Nicolás. Está también entregando todo. Abrazos, Alvarina. Un abrazo grande para ti, querida Alvarina. No, y la mayor muestra es ver cómo cuando uno ve a un compatriota, tenga el cargo que tenga, sea como sea, indignarse tanto como uno mismo cuando se agrede a nuestra patria. Cuando uno ve esto, uno, lo mínimo que tiene que tener es respeto por esta persona, ¿no? Y si esa persona es el presidente de la República, con mucha más razón, ¿no? Ayer cuando yo veía indignado, con la rabia, bueno, de años de rebeldía que tiene este pueblo venezolano, de siglos de rebeldía que nos caracteriza como pueblo, cuando vi con la rabia con que y la indignación con que el presidente Maduro estaba repudiando la injerencia de los gringos en nuestros asuntos internos y además conspirando para derrocar el gobierno que nos hemos dado y que hemos ratificado una y otra vez, uno dice, caramba, este es el tipo que tal. Este es el tipo que tal. Yo quiero que un tipo así siga defendiendo los intereses de mi patria. Y hay que darle todo el apoyo a este camarada porque, mira, Chávez nos dejó en tremendas manos, camarada. Hay que entenderlo así. Nos dejó en muy buenas manos. A pesar de lo que digan los hijos bastardos de la revolución. Porque yo creo que ya hay que ir marcando una total diferencia. Hijos bastardos de la revolución. Lamentablemente, muchos de los que se dicen, ah, yo sí sigo el legado de Chávez, yo sí apruebo el legado de Chávez, y están haciendo todo lo posible para pescar en ríos revueltos con esta crisis, porque sencillamente quieren un carguito, porque sencillamente están ya planificando su carrera política para lanzarse a diputado. Y estoy hablando, sí, chico, de ti, de Nimer Evans. Ya está bueno, hermano. Salte la talanquera de una vez, pero métase a opositor. Ahora escribe artículos. Mira, los artículos que está escribiendo ahora este hijo bastardo de la revolución, que es Nimer Evans. Este señor escribiéndole artículos, haciéndole carantoñas a la oposición para que voten por él. Bueno, que se vaya. Pero señor, de una vez funde su partido político. Menos mal que ya no está formalmente en las bases del PSUV. Porque esa era la estrategia que estaban utilizando él y otros pseudo revolucionarios, los que campanean whisky en una tasca para decir que son intelectuales, ¿ah? Y que hacen la revolución una tasca. No. Y están los intelectuales hiposos que lo que hacen es campanear cocuy. Sí. Cocuy con papelón con limón. Claro, pues, no, porque yo no bebo whisky, camarada. No, porque están pelando. No me insulte, no me ofenda, yo no bebo whisky. Pelando. No, bueno, campanea con cocuy, pues. Y entonces desde ahí creen que van a cambiar el mundo, como lo soñaron algunos traidores a la revolución en los años 80, en los años 70, que creían que con su tormenta de ideas, al estilo Teodoro, al estilo Pompeyo, al estilo, ¿cómo es que se llama este otro? Américo Martín, traidores al pueblo, traidores a los procesos revolucionarios, no solo de Venezuela, sino del mundo. Y así ellos creían, decían que iban a cambiar el mundo. Y fíjate en lo que pararon. Ah, bueno, entonces salen personajillos siniestros, hijos bastardos de la revolución, al estilo de Nimer Evans, a tratar de pescar en río revuelto y decirle al pueblo y dividir al pueblo chavista y enfermar al pueblo chavista. Y ahora agarran y le hacen carantoñas a la oposición y al electorado opositor para ellos alzarse con algún voto. Bueno, pero está bien, eso es legítimo en revolución, en democracia. En democracia, claro. Es legítimo en democracia que lo hagan, perfectamente legítimo. Pero no te escudes en el partido político de la revolución para querer hacer esta suciedad. No hay que escudarse, sea valiente, funde su partido político, ahí está el CNE, que le puede recibir, agarre las firmas, a ver si es que las tiene, ¿no? Agarre las firmas. Y funde su movimiento político, su organización política y participe libremente en elecciones. Pero no te escudes, hermano, en el PSUV no te escudes en la revolución, no te escudes en el legado de Chávez, porque gente como esta es la que le termina haciendo más daño a la revolución. Porque ellos se asumen con la razón. Yo tengo la razón, la verdad y la vida. Y nadie por encima de mí. Yo sí sé qué significa el legado de Chávez. Y Nicolás no. Yo sí sé qué significa el legado de Chávez y Diosdado no. Señores, seamos honestos de una vez por todas. Chávez nos enseñó, si algo nos enseñó el comandante Chávez, fue a identificar a estos personajillos. Fue a identificarlo, a leer en sus mensajes. Y si algo no perdona el pueblo, es la traición. Si algo no perdona el pueblo venezolano, ojo, sea de oposición o sea chavista, ese venezolano no perdona la traición. ¿O es que acaso que ustedes creen que el pueblo opositor ha perdonado a un Ismael García? ¿Ha perdonado a un William Ojeda? No los perdonan, porque el pueblo venezolano no perdona traidores. Y este tipo tiene que estar consciente de eso. ¿Tenemos llamada, Luyer? Ok, bueno, vamos revisando otro tipo de informaciones porque nos... revisando otro tipo de informaciones, ¿no? Para aquellos, por ahí, Daniel Jimiro Ruiz Galindo nos cuelga una nota que dice, ¿por qué está subiendo el valor del dólar? Y es una nota de la BBC, ¿no? Entonces, esto lo está agarrando, obviamente, esto, este tipo de cosas, pues lo agarra la oposición y con todo, y con espectáculos, escenarios apocalípticos. Porque una cosa es estar consciente que el año que viene no va a ser fácil y la otra son los escenarios apocalípticos que están pintando también los opositores y con una serie de análisis que publican en diferentes páginas web. En ese sentido, señores, se les pide austeridad en la vida privada, en nuestra vida privada, pero en lo que tiene que ver los planes sociales, estamos blindados. El Ejecutivo Nacional garantizará programas sociales pese a las variaciones del mercado petrolero. El Gobierno Nacional garantizará la continuidad de los proyectos y programas sociales pese a las variaciones del mercado petrolero, ratificó este miércoles el diputado socialista Ramón Lobo, quien destacó que para ello el Ejecutivo cuenta con los recursos del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, que han venido aumentando con los excedentes que en su momento se han determinado y convenios internacionales como el Fondo Chino, del que podemos utilizar recursos para darle continuidad a esos proyectos, expresó el parlamentario integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional durante el programa Asamblea Viva que transmite a NTV. En este sentido, es un llamado al pueblo venezolano a no preocuparse por la continuidad de los proyectos, pues destacó que una de las características principales de la Revolución Bolivariana ha sido construir una nueva arquitectura financiera en función de prever los escenarios petroleros. Los precios internacionales del crudo han bajado cerca del 30% desde agosto ante abundancia de suministros en el mercado y la merma de la demanda de países europeos. Venezuela, cuyos ingresos provienen mayoritariamente de las exportaciones petroleras, ha garantizado la continuidad de sus planes sociales pese a esta situación. Lobo subrayó que con la aprobación este martes de la Ley de Presupuesto para 2015 por un monto de 741.708 millones de bolívares, se mantiene y garantiza la inversión social. Así que bueno, ya lo saben, de hecho el presupuesto aprobado el día de ayer prevé asignaciones significativas en materia de educación, salud, agricultura y tierras, movimiento comunal, servicios públicos, alimentación y obras públicas. En materia de salud, se prevé el fortalecimiento de 240 centros hospitalarios del país y la dotación, equipamiento y mantenimiento de 105 servicios especializados de alto costo. En el área educativa, se brindará asistencia alimentaria a 4.351.576 estudiantes de primaria y se garantiza el funcionamiento de 22.094 planteles. En cuanto a la alimentación, se dispondrá de recursos para atender a 4.500 casas de alimentación que beneficiarán a 450.000 personas. Además, se asignarán 4.139 millones de bolívares para la compra de alimentos comercializados a través de la red Mercal. Se prevé además la continuación de proyectos para mejorar el servicio eléctrico, entre ellos la central hidroeléctrica Tocoma, la planta Termozulia y la central eléctrica Simón Bolívar, la adecuación del sistema de acueductos rurales, el saneamiento del río Guaire, la adquisición de nuevas aeronaves para la empresa Conviasa. Así que bueno, eso es parte de las cosas que se van a hacer con el presupuesto aprobado. Hay un libro que yo quiero revisar y que se va a bautizar el día de hoy. Y creo que lo deberíamos revisar todos. Se llama El pensamiento económico de Hugo Chávez. El bautizo de este libro va a marcar el lanzamiento de este encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Este libro pertenece a un economista español llamado Alfredo Serrano, quien recogió en esta pieza que, por lo que he leído y lo que hemos podido conocer, esta pieza literaria que recoge todo el legado económico trazado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Todo lo que enfrentó, a lo que se enfrentó, las batallas ganadas económicamente por el presidente Chávez. Yo pienso que hay que revisar, porque además del legado político, el legado social, el legado ideológico que nos dejó el presidente Chávez, nos dejó este punto que poco ha sido tocado, y es el legado económico, el pensamiento económico de Hugo Chávez. Así se marca el inicio de este encuentro de la Red de Intelectuales por la Defensa de la Humanidad, intelectuales, artistas y movimientos sociales, que desde mañana se juntan en Caracas para celebrar este evento. Los 10 años de la creación de esta red. Sí, y el presidente Nicolás Maduro ayer hizo referencia a esta actividad, en la cual él, por cierto, estará participando. ¿Sí? Y hizo una invitación al pueblo todo a sumarse a estos escenarios, porque no solo de intelectuales vive el hombre, ¿no? Como cambiando un poquito esta frase, el pueblo forjador de conocimiento también, que el pueblo que además proporciona conocimiento, un pueblo creador como el que tenemos aquí en Venezuela, también es intelectual, aunque no se asuma de esta manera muchas veces. Y hay que sumarse a todos estos encuentros, los movimientos sociales, los constructores de conocimiento, para darle a este décimo año de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, aquí en Venezuela, formado y donde vienen intelectuales de todo el mundo, para darle un carácter popular, ¿no? Esta lucha. Son más de 130 intelectuales, pensadores, investigadores y artistas que vienen desde Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Congo, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, País Vasco, Cataluña. Bueno, España, porque hasta ahora no son países oficialmente independientes, ¿no? España, Francia, República Dominicana, Grecia, Gran Bretaña, Israel, Irán, Italia, Kenia, Líbano, México, Nicaragua, Noruega, Palestina, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rusia, Senegal, Siria, Suecia, Uruguay y Venezuela, entre otros. Entonces imagínate la cantidad de intelectuales, artistas, representantes de movimientos sociales que se van o se están congregando aquí en este encuentro que arranca el día de mañana y es hasta el día sábado. Y la idea, bueno, vienen primero los intelectuales, ¿no? Vienen primero en solidaridad. Los intelectuales y artistas del mundo acompañan a Venezuela en su batalla por la verdad, por la revolución. Se transmitirán todas las ponencias por Telesur y todos los medios para que el pueblo participe en el debate, declaró el presidente Maduro, quien le pidió a los intelectuales y al pueblo venezolano esta sabiduría popular maravillosa, su ayuda para definir los lineamientos estratégicos e impacto de la acción de las dos líneas centrales con las que el gobierno bolivariano arrancará el 2015. Esas dos líneas centrales son la aplicación de las 3R al cuadrado y el golpe de timón, la revolución dentro de la revolución, amén. La lucha contra la burocratización, amén. Y para mejorar todo lo relacionado con el socialismo, dijo el presidente, es la renovación permanente de la revolución. Ya habrá más de uno llamando trosco a Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, la gran ofensiva socialista integral en todos los frentes de construcción de la patria, la gran ofensiva económica, la gran ofensiva social y las misiones, la gran ofensiva política, democrática, ideológica, cultural, indicó que es la ofensiva constructiva de lo nuevo, donde hay un elemento central, la derrota definitiva de la guerra económica y de todas sus expresiones que tanto han hecho sufrir a las mujeres y al hombre venezolano en el año 2014. También el presidente Nicolás Maduro pidió, más allá de este encuentro con los intelectuales, que arranca el día, intelectuales, artistas y movimientos sociales, que arranca el día de mañana, en esta reunión, ¿no?, con el Gran Polo Patriótico, pues pidió todo el apoyo del Gran Polo Patriótico y de todos los venezolanos en la ofensiva económica para el año 2015, ya teniendo claro cuál ha sido el panorama de este año y cómo se van a enseñar el año que viene. Recordemos que es año electoral. pues hay que apoyar definitivamente al gobierno bolivariano y al presidente Maduro en esta contraofensiva, en esta ofensiva económica. Apenas arranque el 2015, necesitamos articular la ofensiva perfecta en todos los órdenes, la ofensiva de carácter socialista para proteger las misiones, las grandes misiones y los derechos del pueblo, afirmó durante el cierre del Congreso de Movimientos Sociales de Gran Polo Patriótico. El presidente reiteró que Venezuela es víctima de un bloqueo financiero mundial por parte de los factores del poder internacional sin ninguna razón de carácter económico. Explicó que debido a la inundación del petróleo fracking, que es la extracción del hidrocarburo en capas de roca a gran profundidad, este ha bajado enormemente su precio y recordó que este lunes llegó a $60. Además denunció que ese boicot contra el país impide acceder a financiamientos internacionales y agregó que han puesto el riesgo país de Venezuela en lo más alto en el mundo, incluso superior que los países en guerra y los que sufren la epidemia de ébola. ¿Qué tal? El dignatario aseveró que hay venezolanos de la derecha metidos en este ataque y aseguró que los va a denunciar con nombre y apellido. Nuestro apoyo, presidente Maduro. Cuente con él. Y castigo ejemplar a todos estos seres. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy agradeciéndole su participación, la sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos en este mismo espacio. Frente a los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Omar Enrique y la interpretación que hizo de Chávez Corazón de Pueblo en el Festival Suena Caracas. ¡Chao! Junto al pueblo venezolano coreando este temazo. Vamos a escuchar la presentación del tema también que hizo Omar Enrique. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que desde que comencé el show andan así, así, así, así. ¿Qué canción era la que querían cantar? Chávez Corazón del Pueblo. ¿Ustedes quieren escuchar Chávez Corazón del Pueblo? Okay. Bueno, una canción inolvidable para mí porque estuve en la campaña del presidente Chávez en el 2012. Y bueno, a la gente le gusta esa canción. Una canción que quedó para la historia, pues. La última canción de la campaña electoral del comandante Chávez. ¿Dónde está la gente de Caracas? ¿Dónde está la gente de Chávez y de Maduro? Okay. Pero cante conmigo, señores. Quiero el público iluminado. Váyanme. ¡Qué pasó con la mano arriba, Caraca! Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayúdate a crecer, tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres salir de la vida, cambiar el mundo es alegría. Sentimiento, llame corazón, ven, ven, ven.